Hoy, en esta medianoche en la que celebramos el nacimiento de Jesús, me acuerdo sobre todo de que por la tarde he ido a hacer mi rato de oración a la catedral. La catedral estaba vacía a esas horas, todavía no había misas, ya era de noche, y he leído a una mística que escribió acerca de lo que ella recibió, explicado por Dios, sobre el nacimiento de Jesús. Y hablaba ella de que María venía a cortar las cuatro ramas del árbol del pecado. La rama de la soberbia, la de la avaricia, la glotonería y la lujuria. Yo en ese momento, al leer eso, en lo que he pensado es en el trozo que había leído un tiempo antes del Génesis, el paraíso, en el que se dice que en el paraíso había un río que lo recorría, un solo río, del cual nacían cuatro brazos. Y el Génesis continúa diciendo lo que producía de bueno, gemas, metales, en cada uno de esas regiones por las que pasaba esos ríos. Al momento, lo que he pensado, lo que me ha venido a la mente, es que Cristo es ese río. Un río cuya agua después se divide y ya produce frutos concretos, específicos. Pero que Cristo es un río de agua que nos vivifica y vivifica el mundo. Y que lo que hoy celebramos es el nacimiento de ese río. Ese río que estaba oculto, ya sabéis que hay ríos que están ocultos y que de pronto, pues en un torrente pequeñito, un arroyo, pues nacen. Pues pequeño todavía, el nacimiento fue de María en Belén, muy pequeño, pero un río mucho más grande que el Nilo, que era el más grande que conocían en esa época. La comparación me venía en mi rato de oración facilísima, porque el Nilo, siendo un solo río, producía toda la riqueza, todo el poder, todos los tesoros en el fondo de Egipto. Egipto, el Nilo era Egipto. Y Egipto era el Nilo. Tan es así que a veces denominaban a todo el reino por el nombre del río. Pues lo mismo podemos decir que la Iglesia es Cristo, cuyo arroyo pequeño nació de María en Belén. Tan pequeño que a veces uno, cuando ve un río en su nacimiento, dice, esto será después ese gran río. Pues sí, los comienzos son muy pequeños, pero después se hacen inmensos algunos ríos. Lo mismo sucede con Jesús. Jesús es la Iglesia. Quizás no es correcto esto, no. La Iglesia es Jesús. Jesús es Jesús. La Iglesia es Jesús. Jesús es una persona. Y la Iglesia entera son muchas personas, nosotros que estamos aquí, que tratamos de parecernos a Jesús, de ser Jesús, de incorporar en nosotros lo más posible a Él, de mostrar su faz, de hacer lo que Él hace, aunque solo sean pequeños pedazos, pequeñas partes de lo que Él era. Pero cada uno de nosotros, si somos cristianos, nos esforzamos por tener algo de Jesús, como quien tiene un pequeño tesoro. Al final, el ideal es ya no tener un poco de alguna de sus virtudes, o de varias de sus virtudes, o de su gracia, o de sus enseñanzas al menos. Ya no eso, sino ser Jesús en otra versión. Y la Iglesia entera, por lo tanto, es ese Nilo inmenso, ese río del paraíso, ese río de aguas vivificantes, no solo para la Iglesia, sino para el mundo. Hay ríos tan grandes que cuando uno los ve, no aquí en España, ni siquiera en Europa, pero hay ríos tan grandes que uno dice, ¿esto es un río? Son gigantescos algunos. La cantidad de vida que hay dentro. Pueden saciar la sed no solamente de ciudades enteras, sin ningún problema, sino de regiones inmensas. Pues eso es Cristo. Y su nacimiento era la imagen que una y otra vez le daba vueltas en mi oración. Es como ese pequeño torrente que nace de María y que por fin se nos da. Que estaba, pero iba oculto. Y por lo tanto nadie puede beber ni verlo. No hay peces en un río subterráneo. Si es muy profundo, tampoco vegetales. Está allí el agua. Y son aguas vivas, corren, pero ocultas. Eso sí, si uno se esfuerza en cavar y cava y cavar, sí que puede llegar a esas aguas. Y eso son imagen de las personas que antes del nacimiento de Cristo, aunque no vieron ese río, como lo vemos nosotros, como podemos verlo nosotros si nos dirigimos a él, porque un río puede ser muy grande, pero si uno está lejos no lo ve. Sin embargo, hay personas que antes de que naciera ese río, en el Antiguo Testamento, en otros pueblos incluso, se esforzaron, horadaron la tierra y lograron sacar sus aguas y beber de sus aguas. Son símbolo de las personas que, aun no viendo el río, disfrutaron de sus gracias. Las hay, las hubo muchas. ¿Cuántos hubieran alegrado de ver el río completo? Ellos solo tuvieron pequeños aspectos. ¿Cuánto se hubieran alegrado de poder estar aquí ahora y haber visto ya el cuadro completo del plan de Dios, de poder ya no sacar con tanto esfuerzo aguas del subsuelo, sino, no digo ya beber del río, sino sumergirse en el río. Ya no beber, sino sumergirse en ese río que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Río que nos lleva hacia el mar, que es el Padre. Por acabar ya la figura, el Espíritu Santo sería el agua que cae del cielo, en cualquier lado, sin ya necesidad de ir hasta el río, viene a nosotros desde lo alto, como ese fuego que caía del cielo. El mar es el Padre, el río es el Hijo, el Espíritu Santo, que viene de la nube, que es el Espíritu, cae sobre nosotros y hace crecer donde quiere las plantas vivifica lo que quiere. Todos nosotros podemos estar sumergidos en un agua que nos preserva contra todas las angustias, tristezas, inquietudes, ira, amargura. Nos preserva totalmente, porque estamos rodeados de él en medio de las cosas de este mundo. Pues nada más. Yo creo que estas reflexiones ante este torrente que nació para toda la humanidad hace ya 2000 años nos pueden ayudar, y esta imagen que acabo de decir nos puede servir también siempre que veamos cosas de la naturaleza, porque el mundo entero es un libro que nos habla de Dios. Lo mismo que cuando escuchamos un idioma desconocido, si nos lo traducen, lo entendemos. La predicación a veces puede ser una traducción de lo que es el mundo para que nos hable de Dios. Que a partir de ahora entendamos el hermoso símbolo que hay en el agua, tantas veces usadas en la Sagrada Escritura, y que todos nosotros tratemos de beber ese agua que nos llena de vida, que vivamos cada vez la vida con más vida que viene de ese río inmenso que lleva hasta el mar de eternidad, el océano que es el Padre.